Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. ¡Llegó! La hora de compartir K-Pop y más K-Pop. ¡Llegó! El mundo de los fandoms, dance covers. Empezamos y le damos play. ¿Qué tal amigos? Muy buenas tardes, un placer enorme estar junto a ustedes. Otro sábado más junto a cada uno de sus hogares, de sus radios, de sus teléfonos, de sus computadoras, de sus cables, de sus audífonos, de sus... al lado de sus novios. En la mitad de sus novios. Somos un karma entre ustedes y sus novios. ¿No es cierto? Sus novias también. Así que empezamos esta tarde este programa que se nos viene algo espectacular, realmente algo genial, algo fuera de serie, algo que hace un mes y medio más o menos, nosotros descubríamos que existía, nosotros tampoco sabíamos que existía, pero gracias a una amiga que vino a visitarnos, una amiga que nos vino, estuvo aquí con nosotros compartiendo, que hizo un poco de cosplay, para ser exacto, Sofía. Justamente ella nos presentó una ¿qué sería? ¿Cómo sería? Un accesorio, ¿no es cierto? Un accesorio dentro de su cosplay, justamente, y fue un hacha. Entonces, fue un hacha, pero realmente que nos dejó con la boca abierta. Y de ahí nosotros así, Dios santo, dije, ¿qué es esto? Nosotros pensábamos que había sido comprada, mandada a hacer en algún lugar extranjero, mandada a fabricar o elaborar bajo pedido en algún sitio, pero no. Encontramos que esto era manufacturado aquí, en Quito, por una persona que se dedica a esto, ayuda a esto y realmente arte en sus manos. Así que en esta tarde, para todos aquellos amigos que quieren saber cómo se hace esto, simplemente vamos a hacer algo con él y vamos a tratar de ver si es que sorteamos algo también con él. Y bueno, vamos a trabajar, vamos a caminar, vamos a hacer las cosas como tenemos que hacerlas. Y nosotros empezamos el programa con algo de música mientras nos instalamos con nuestro querido amigo que ya está aquí, ya está acompañándonos. Así que les damos la bienvenida nuevamente a todos y cada uno de ustedes y les decimos que de esta manera nosotros empezamos compartiendo tu mundo, nuestro mundo. Good night, Bueno, ahora sí ya regresamos, estamos acá junto a nuestro invitado esta tarde de hoy y vamos a saludar con él. Mi estimado Pablo, ¿cómo te va? Muy buenas tardes, un placer enorme tenerte aquí. Muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación. Igualmente, viene un poquito atrasado, pero por cosas de trabajo. Me imagino que sí. Muchísimas gracias por venir. Ya, a ustedes, por invitarme. Listo, viniste acompañada de tu sobrina, me decías que sí, era. Sí, me vengo con mi sobrina que me sirve a la vez de modelo para un par de artículos que vamos a exhibir. Ya, bueno, vamos a conversarles a nuestros queridos amigos cómo vamos a hacer en esta tarde. Lo que vamos a hacer es, vamos a ir armando algo. Pablo trajo unos pequeños accesorios que se pueden armar. Tenemos 2 horas para armarlo y mientras vamos conversando con Pablo, Pablo nos va a ayudar, nos va a armar esto. Y después de todo esto del armaje y todo lo demás, pues vamos a ver el trabajo final. Como les decía a nuestros oyentes, decía a todos los muchachos, nosotros te contactamos gracias a una chica que hace cosplay, justamente Sofía. Sofía nos decía, cuando nosotros vimos el accesorio que tú tenías, realmente era espectacular. ¿Desde hace cuánto estás en esto? Yo soy, ¿cómo te diré? Yo poseo una experiencia bastante larga, la verdad. Yo vengo haciendo maquetas para estudiantes desde el año 2000. Entonces, las maquetas me han otorgado, ¿cómo te digo? Experiencia, una vasta experiencia. Porque tú sabes que en esos tiempos, 2000 por ahí, no teníamos mucho internet. No teníamos el AutoCAD. No teníamos tutoriales, no teníamos la facilidad que tienen hoy para descargarse inclusive archivos de estructuras completas, simplemente para armar. En cambio, antes tenías que tú vértelas cómo hacías tal figura, empezando desde los clásicos paralelepípedos de cartulina que te mandan en el colegio, avanzando en base a experimentación con los materiales. Para las maquetas típicas del colegio, lo que es la estructura de la célula, el volcán que erupciona, avanzando ya a estructuras de casas con amobladas, proyectos de física con mecanismos. Y como te digo, ya que no teníamos mucha ayuda de tutoriales ni nada de eso, entonces uno se ha ido autoeducando, autoformando. Especialmente la experimentación con todo lo que encuentres a la mano. Me imagino que sí. O sea, estás desde el 2000. ¿Y cómo, ahora sí, realmente a nosotros nos admiró muchísimo, cómo incursionaste o cómo te contactó Sofía para si ya hiciste algo más para alguien? Porque cuando nosotros vimos el accesorio, Andresito ya se quería robar, ¿no es cierto, Andresito? Andresito ya se quería robar. ¿Cómo incursionaste o cómo incursionaste en la parte del cosplay? Porque ya tú incursionaste en esa parte, ¿cómo lo hiciste? Bueno, en el año 2010 yo fue donde ingresé ya, digamos. Pero yo ya conocía el cosplay desde un par de años antes, desde que se organizaron los primeros eventos pequeños de cosplay a nivel casi underground. Entonces, por mi primo Iván, que fue el que ingresó primero en un grupo, él me presentó a sus compañeros y yo dije, yo también puedo hacer. En esos eventos habían cosplay así sencillos, digamos, ya, que ponían, se veía que los chicos ponían su entusiasmo, ¿no? Pero como que faltaba listo. Y yo también puedo hacer. Entonces, siendo fan de Guitar Hero en esos años, había un personaje por ahí que me encantaba, el Green Reaper, que es la calavera. Y yo me lo hice de todo eso. Y a la gente le gustó mucho. Y en base de eso, me ha ido contactando un amigo, después otro amigo. Del amigo, sí. Se ha pasado la voz. Sofi, me supongo que habrá visto algún trabajo también en Facebook por ahí. Y me contactó ya, que serán unos 3, 4 años tal vez. Empezamos con ella con unos accesorios del personaje de Mikasa, del anime. No me acuerdo cómo es SNK. Uh-huh. se pronuncia medio raro, así que mejor sí, no lo pronuncio. Mejor. Sí, porque nosotros tenemos nuestro coreano y nuestro inglés es medio cruzado, entonces mejor dejémoslo ahí. Sí, con ella empezamos en eso, vemos cómo se nos afecta. ¿Cuánto te demoraste en hacer esa hacha? Verás, es... ¿Cómo te dirían? O sea, si yo me pongo a contar por horas, sería una cifra muy alta, así que no la podría cuantificar. No sé, unas 150 horas más. Estamos hablando de unos, más o menos, entre unos 15 días, 20 días. Claro, si es que me dedicase 100% a ello. Pero ese no es mi trabajo principal. Yo solo los accesorios para cosplay los hago en tiempos libres, digamos. Por eso no trabajo. Es que ese no es un trabajo, no puedes ganar, nadie te va a pagar. Es bueno, sí. Eso sí, ¿no? Bueno, entonces, tú empezaste con esto, haces tu accesorio. Cuéntanos, mi querido amigo Pablo, ahora, ¿con qué nos vas a deleitar? Porque realmente para nosotros es un deleite ver cómo lo que vas a hacer. Entonces, lo que sabes hacer. Entonces, justamente en este espacio de programa vamos a ver cómo Pablo arma lo que trajo. Vamos a hablar de un poquito del proceso también, de cómo lo haces, y después me decías, bueno, después vamos a hacer una pausa publicitaria gratis, porque me decías, Pablo, que tenías una exposición, después vamos a hablar de eso también, pero vamos con algo más de música, y así que todas aquellas personas que quieran comunicarse con nosotros tienen que hacerlo a través del www.radiocce.com, ahí bajan un poquito y nos pueden ver, ponen en la pantalla de televisión y ahí está en el streaming, ¿no es cierto? Sacan el streaming, ponen el streaming y salimos en vivo, así de simple. O si no, también si nos quieres llevar a nosotros desde tu celular, puedes hacerlo a través de del Play Store. Ingresas en el Play Store, pones Radio CCE HD y nos puedes ver ahí. Si nos quieres escuchar en radio, pues simplemente digita los 940M y ahí nos puedes escuchar. ¿Quieres preguntar algo? ¿Quieres contactarte con Pablo? Pablo también nos va a dar después su página oficial para que se contacten con él. Y si no, también quieres contactarte de una vez, puedes hacerlo a través de nuestra página en Facebook del K-Dancing World. Además, recuerda que estamos en el fanfic. Sí, ¿no es cierto? Estamos en el fanfic, tenemos estas dos semanas para hacer un poco de fanfic, así que idea tu historia, idea tu novela, idea tus momentos románticos con la persona que tú quieres. El Andresito está dispuesto, así que ya sabes, así que haz tu fanfic. Un fanfic de 5 párrafos y te llevas una orden de compra, casi digo, ya dije, una orden de compra, no, una orden de consumo para 2 personas. Ya está firmado y aprobado por la dueña propietaria, fundadora, cofundadora, tercera generación. Sí, ¿no? Tercera generación de las Corvinas de Don Jimmy. Así que una orden de consumo para 2 personas. Lo único que tienes que hacer es escribir tu fanfic a través de nuestra página del Facebook del K-Dancing World. 5 párrafos. Nada más les pedimos, 5 párrafos. Estas 2 semanas tiene todo el tiempo del mundo para escribir su fanfic. Y nosotros, encantados de la vida de regalarles y entregarles premios. Vamos a también, hoy en esta tarde también Pablo me dice que me estaba mencionando que tenemos un premio para alguien, ¿no es cierto? Sí. Sí. Tenemos un premio para alguien, así que ya saben, aquella persona que se conecte, ya vamos a hacer una pregunta, ya tengo la pregunta en mente. Y se llevan una, ¿qué sería? Un regalo, pongámoslo así, un regalo gracias a Pablo. Y nosotros seguimos compartiendo junto a ustedes. Vamos con algo más de música. Pablo ya empieza a instalarse para empezar a elaborar su... ¿Qué trajimos ahora? Tengo 2 pares de cuernos. Vamos a hacerles los cuernos para que les adorne bien bonito a algunos. Así que ya saben, si quieres que te adorne, conéctate con los 940 AM. Regresamos. 문이 열려 있죠. 그대 안에 있네요. 한 걸음 넘어 눈이 부시게 펼쳐진 세상이 날 반기죠. 그대가 세상을 안기고 싶어. Bueno, volvemos ahí, ya pueden ver ustedes en el en la mesa, está están poniendo los cuernos, cuernos versión novios, versión esposos. Oye, realmente cuernos y cuernos. ¿Con cuáles te identificas, Andresito? ¿Con estos mismos? Bueno, mi querido Pablo, me decías que con esta máscara que está acá, tú debutaste o tú te hiciste conocer, ¿no es cierto? Sí. Sí. Sí, ya. Pues aquí le pueden ver la máscara de... ¿Qué tal? Ya viene el Andrés a ver. Saluda, Andrés, a la cámara. Eso pongámosle acá. Pongamos poner aquí para... Puedes ponerle ahí, miren. Para que ahí está. Y ve, eso también, ese molde también lo hiciste tú, en todo caso. Claro, es que de ahí partimos. O sea, si queremos hacer algo a medida, tenemos que con cartón. O sea, procurar. Entonces, con espuma, espuma flex. Sí, ahí nomás deja. Apóyale acá en el, hasta esta partecita de eso. Mira, que hay trabajos que requieren un poquito más de precisión ya. ¿Ya? Por ejemplo, una máscara cerrada. Tú sabes que todos tenemos cabezas de distinto tamaño. Esta es la mía a medida. Pero si le pongo a mi sobrina, ella tiene la cabeza más pequeña, entonces le va a quedar muy grande, ¿no? Ah, tú les haces a medida de la persona. Claro, esa es la. Yo te puedo garantizar que te va a quedar bien con eso, sí, siguiendo ese proceso. Si no, no te va a alcanzar. Oye, tú, mira. Y estos cuernos son elaborados, ¿no es cierto? ¿Con qué los haces? A ver, cuéntame un chance cómo les hiciste a los cuernos estos, ¿ya? A estos que estoy yo yendo a fotografiar aquí. Ya. Que va a salir tu sobrina de cajón. Sonríe, sobrina. Nadie, mírale. Ese es un proceso básico para volúmenes. Ya. Entonces, yo... Lo que trabajo es... Todo volumen lo trabajo la mayoría en espuma flex. La espuma flex es la misma que utilizo para la maqueta del volcán, la misma que utilizo para hacer la maqueta del corazón. Todo eso. Esto de acá es como una maqueta, digamos, más avanzada. Yo trabajo, como te digo, como base la espuma flex para el volumen y la espuma flex la vamos a reforzar para que quede duro, que no se rompa. Bueno, me decías que en esta que todo parte desde la espuma flex. Justamente aquí tenemos, si me alcanza, sobrina, no me acuerdo tu nombre. Sí. Nadia es la sobrina modelo, manager, utilera, sujeto de pruebas, conejillo de indias, todo de Pablo. Todo parte de aquí, Pablo, parte de esta estructura que tú le hiciste en espuma flex. Sí. Que está hecho por capas, ¿no es cierto? De lo que me doy cuenta, está hecho como por capas. Claro, para llegar al ancho adecuado, de acuerdo al diseño que vamos a hacer. Sí, o sea, tú le vas poniendo estas capas de acuerdo a lo que quieres conseguir. Por ejemplo, esta es una capa, la otra es otra, y etcétera, etcétera, etcétera. Claro, porque buscamos el espesor correcto. Ya. Mira, tú ya está el un cuerno. Andresito, tienes que hacer de modelo ahora. Te tocó. Vea usted. Es bueno, es importante trabajar estas cositas, estos diseños desarmables. ¿Ya? Porque eso te ayuda primeramente para el trabajo de la pintura. Porque pintas por separado, ya no tienes que estar cubriendo a menos de que sea necesario, ¿no? Y por otro lado es el transporte. Lógicamente. A la mayoría, no, yo creo que el 100% de cosplayer en el transporte siempre se les va a dañar algo. Por eso hay personas que tienen su botiquín de primeros auxilios. Ah, no me traje la capucha, pero bueno, no importa. Es que este va con una capucha. Ah, va con una capucha. Sí, pero no me la traje, pero está así en crudo nomás. No importa, dejémosle ahí, pongámosle por ahí. ¿Qué tal, Andresito? ¿Quieres ponerte? Ven a ponerte, Andresito. No te ha de alcanzar porque tú eres medio cabeza chiquita, entonces... Veamos qué tal quedas de cuernudo. De cuernudo. Chupete, Andresito. ¿Cuándo has visto una calavera con chupete? No, pero déjame que se ponga es que necesita las dos manos para... Pásate, tengo el chupete. Necesita las dos manos para colocarte. Jala, empuja, ¿no ves? Ha sido cabezón. ¿Será que él tiene la cabeza más grande que mí? Bueno, que dejemos que quedes ahí ya. Ve. Vea usted. Aguante, aguante, Andresito. No se moverá. Vamos a pedirle. ¿No ves? Ahora la sobrina ya es hasta... Mira, entonces... hasta cameraman. Ya que ella está de... Si él quisiera su máscara, entonces tendríamos que hacerle un modelo de su cabeza para... Bien, ya está. El Andrés de cuernudo. ¿Te pesan los cuernos, Andrés? Mira tú, ¿qué tal? ¿Te gustó la experiencia? Oye, disculpa. Venga, no, la gentileza. No, eso no le pongas ahí. Sí. No, ese de acá mejor. Porque ese se sostiene solo. Ese de acá necesitas. Mira. La base. Ahí está. Pongámosle de frente a la cámara, ¿ya? Puedo ponerle de frente a la cámara. La cámara está ya. Pongámosle de frente a la cámara. Ahí está. Cualquier sonido medio raro es porque estamos golpeándonos los cuernos, o sea, contra la... Estamos trabajando. Contra la mesa. Bueno, ¿qué tal, amigos? ¿Les gustó? Miren, ahorita sí vamos a empezar con el proceso. Vamos a armar un par de cuernos, Pablo. Trajiste adelantado, ha hecho el molde ya, ¿no es cierto? Que me imagino que debe ser una de las partes más laboriosas del cortar. El segundo paso. No tanto, es que es espuma flex. Suave. La ¿sí? ventaja de trabajar con este material. Ya. Es simplemente... la clave es tener una buena cuchilla para tallar. Estas cuchillas son como en caliente, ¿no? No mucho, porque este proceso no es tan complejo. O sea, si quisiéramos hacer letras, ahí sí necesitamos la nique, ¿cómo es? Niquelita, algo que se llama, no recuerdo bien la herramienta. Ya. Bueno, sacas tus juegos de estiletes, ¿no es cierto? Sí, estas son las herramientas básicas. La pistola de silicón en caliente. Y... ¿Cautín? ¿También cautín? Sí, necesitamos el cautín para darle los ¿cómo se llamarían? Los bajos relieves. Ah, que le perforas con el cautín el espuma flex. Sí, vamos dándole la sí, los bajos relieves. Bien, porque lo que queremos es, ¿cómo te diría? Provocar la menos cantidad de basura, porque nosotros podemos trabajar las texturas con la herramienta, la Dremel. Todo cosplayer conoce la Dremel, que es una herramienta giratoria. No sé si lo has visto, más o menos como las que usan los odontólogos, pero... Ya. Entonces con esa herramienta nosotros podemos cambiarle de piedras para trazar todos los... Pero tú reciclas, en pocas palabras. Todo. No es que reciclo, sino que trato de generar la menos cantidad de basura posible. Porque el otro proceso... nos requiere doble trabajo, porque primero hacemos y después nos toca limpiar, porque queda lleno el taller lleno de basura. Ya. Cuando de esta forma vamos a hacer más vamos a trabajar de una forma menos compleja. No tenemos para qué. Ya. Listo, tenemos el cuerno. Ya. Primer paso, tenemos el cuerno. Bueno, vamos a hacer lo siguiente. Pablo nos dijo hace un rato que él debutó o él hizo algo de cosplayer con un personaje de un... que después se convirtió en un juego de video, ¿no es cierto? Un juego de video muy popular. Vamos a decirles que la persona que nos diga qué juego de video, no digamos el personaje, sino qué juego de video hizo la... de qué juego de video hizo el cosplayer Pablo, esa persona se lleva el obsequio que él está. ¿Qué tal? ¿Sí? ¿Estamos bien? ¿O le hacemos otra? Según avance el... ¿Y no te parece que mejor sería por sorteo? Porque ustedes tienen... Me supongo que tienen... ¿Le hacemos sorteo? Perfecto, entonces le hacemos sorteo. Todas las personas sí. que nos respondan entran en un sorteo sí. y esas personas que entran en el sorteo, nosotros les entregamos. ¿Te parece? Sí. Sí, es más justo. Listo, entonces por justicia. El capitán habló, así que... Nosotros vamos con algo de música. Ustedes no se desconecten, estamos aquí abriendo la boca un ratito, admirando el trabajo. Realmente, arte y hay arte, ¿no es cierto? Y este... por todas partes. Así que regresamos con algo más de Compartiendo. No se desconecten, 940M. No se desconecten, www.radiocce.com. Y por qué no, llevarnos en sus celulares Radio CCE HD entrando por el Play Store. Así que ya saben, lo único que tienen que hacer, ¿quieren una canción? Pídanla a través de nuestra página del Facebook del K-Dancing World. ¿Quieren hacer un fanfic? ¿Quieren ganarse una orden de consumo gracias a su fanfic? Sueñen, piensen, descansen, ténganlo en su almohada. Levántense y escríbanlo. Nosotros encantados de entregárselos. Una orden de consumo gracias a las corvinas de Don Jimmy. Ya sabes, las corvinas de Don Jimmy ahí en el Mercado Central desde 1953, una tradición. Muchísimas gracias a nuestra querida amiga Patricia Gordón que nos pudimos comunicar, nos va a venir a acompañar. Andresito, ya le dijimos que venga para que nos cuente un poco de su tradición. Vamos a romper un poquito el esquema la próxima semana. Sí, vamos a romper un poquitín porque vamos a tener un invitado que va a hacer todo lo que se refiere a nuestro mundo y tenemos algo que también va a rescatar nuestra tradición, para que vean. Dos pájaros en uno, así de simple. Vamos a hacerlo. ¡Nos vamos! Mientras le vemos al Pablo ahí, ya está armando el otro cuerno, ¿no es cierto? Vamos con algo más de música. Regresamos, Andresito, para que te pruebes. ¿Esto también quieres probarte? Sí, ya, chévere. Los que quieran probarse solamente nos escriben y nosotros les hacemos probar qué tan cuernudos pueden llegar a ser. Regresamos con algo más de Compartiendo. Y las estrellas pasar. Bueno, volvemos. Pablo empezó ya a armar un cuerdo. Nos decías, Pablo, que tú hacías todo esto con materiales reciclables. Cuéntanos un poquito eso. No todo, ¿no? Pero lo que más pueda. Entonces, yo te señalaba que la espuma Flex es muy... No sirve mucho. Y hay una espuma Flex de mejor calidad que normalmente botamos, sacamos de la caja y las botamos, las que vienen empacados los electrodomésticos. Esa espuma es maciza, tú puedes tallar de mejor forma ahí. Y eso nosotros botamos, mientras tú las reciclas, ¿no es cierto? Sí, es que es un material muy bueno, ¿no? O sea, como yo vivo por frente de donde vivo, hay la avenida, entonces vas a encontrar en la calle uno que otro trozo de espuma Flex. Yo me los llevo y los voy y nos ahorramos, porque el material también es caro, especialmente hay locales en los que te cobran mucho más. No voy a decir el nombre. No, tampoco queremos. Pero entonces tú reciclas parte de los materiales que utilizas para poder armar todas tus armaduras o todas tus diseños son reciclables, ¿no es cierto? Claro, reciclados en sí. Claro, sí. Bueno, no solo la espuma Flex, ¿no? Siempre vas a usar las cajitas de lo que encuentres, de la pasta dental, todo eso. Necesitas para hacer estructuras básicas. O sea, si quieres hacer una maqueta, digamos, no sé, un poblado, pues tú necesitas eso. Y los usamos, no hay ningún problema. Por ejemplo, los motores, ya cuando tocas, hay que hacer algún proyecto con mecanismos. O sea, Pablo, perdón que te interrumpa, ahorita estamos en el paso número uno, que es moldear y cortar. El uno es la investigación del diseño. Lo uno, claro, lógicamente. Ese sería el dos ya. O sea, ¿ahorita qué vas a hacer? El 2 ya es el armado base de la figura. ¿Ya? El armado... ¿Ahorita qué le hiciste? ¿Le marcaste una mitad en un lado, en los dos lados? Sí. Lo que estoy haciendo ahorita es líneas guías. Las líneas guías me sirven para no perderme, ¿no? Porque especialmente los cuernos son simétricos. Tenemos uno y el otro que es opuesto. Entonces no los vamos a armar a hacer a las líneas. A menos que sean estáticos como este, no pasa nada. Pero estos complejos... Tú tienes que seguir un mapa para armarlos, porque en todo caso te vas a perder y no te van a quedar chuecos. Ya. O sea, tú les haces líneas guías para poder moldearlos para que salgan simétricos. Claro, buscamos la palabra perfección, así que buscamos lo más parecido al diseño original, porque hay diseños. Bueno, ese de acá sería mi diseño, pero ese de acá yo me baso en el personaje, como te digo, el de Guitar Hero. El personaje tiene, si ustedes lo comparan con el videojuego, tiene exactamente ese tamaño de cuernos, esas curvaturas. No lo hago por hacer, porque las réplicas se tratan de eso, o sea, de llegar a la igualdad. O... Que se parezca lo máximo posible. Bueno, en sí, de eso se trata el cosplay, ¿no? Ya la técnica, ya la temática abierta, eso sí podemos nosotros tomarnos la licencia de hacer como queramos. Por ejemplo, lo que es el steampunk, si ustedes conocen, esa es una temática abierta, ¿no? Tú lo puedes hacer, tú te armas tu diseño, lo tienes en la cabeza, después lo plasmas. Por ejemplo, el steampunk, eso es casi por completo material reciclado. Tú encuentras en internet una cantidad de accesorios, una cantidad de trajes completos que son increíbles, con materiales 100% reciclados o modificados. En esa parte, la temática steampunk es, digamos, como que más chévere, porque no tienes límites. Ya. Acá tenemos que regirnos. Les voy a hacer un poquito de más de basura. No se preocupen, el Andresito barre todo. Así que tranquilos. Bueno, mientras nuestro querido amigo Pablo sigue moldeando ya, sacando la moldura ya de los cuernos, nosotros queremos recordarles que estamos aquí en estas dos semanas, así que para entregarte una orden de consumo. Así que lo único que tienes que hacer es escribirnos a través de la página del K-Dancing War, ¿no es cierto? Y tienes que escribirnos tu fanfic. Nos escribes tu fanfic de 5 párrafos. De este fanfic puede ser basado en el ¿qué sería? En el grupo, puede ser en el OPA, puede ser en alguien que te inspire, no sé, cualquiera, no tiene límites. Lo único que tenemos que hacer es escribirnos a través de mensaje interno para que no sea reproducido ni copiado. Lo único que tienes que hacer es mediante mensaje interno. Tienes que escribirnos tu fanfic y nosotros encantados, gustosos, gustosísimos de entregarte una orden de consumo para dos personas. La próxima semana también vamos a tener un invitado especial que nos va a hablar justamente de esta alianza que hizo con nosotros, ¿no es cierto? Así que, bueno, Pablo, estás aquí trazando líneas guías ya para poder elaborar el cuerno. Mientras Pablo sigue cortando y cortando y cortando, nosotros nos vamos conectando con ustedes a través de las ondas sonoras que llegan a tus tímpanos y a tu cerebro, y de tu cerebro a tu corazón, en este que es tu mundo, el mundo del K-Pop. Regresamos con algo más. Mientras tanto, sigue pensando, sigue soñando con tu OPA para tu fanfic. ¡Suscríbete al canal! Bueno, ya regresamos a, Pablo acabó de tallar ya, miren, aquí pueden verlo, está aquí ya tallado completamente. Me decías, Pablo, que esta es la básica, ¿no es cierto? ¿Cuál ha sido la armadura más fácil que has hecho tú? La más fácil era... ¿Cuánto tiempo te ha llevado la más fácil, por ejemplo? Fue un arma, una escopeta. Una escopeta del personaje de... No me acuerdo el personaje. Pero lo mínimo que me he demorado son 3 días. Esa me demoré 3 días para mi amiga. ¿Y la más compleja? La más compleja, como te digo, está entre un escudo del personaje... De un personaje de Final Fantasy. Ese escudo, el arco de Silvana. ¿Cuánto tiempo te demoraste en hacer ese escudo? Meses, pero no los hago seguido, ¿no? Como te digo. Unos 3 meses de trabajo, pero cada vez que, digamos, unos 2 días a la semana, un día a la semana. Sí, eso es lo que me demoraba más. Pero en este momento estoy con un trabajo mucho más largo. Es una armadura completa de un caballero del Zodíaco. Esa ya hoy... ¿Estás haciendo una armadura de los caballeros del Zodíaco? ¿Cuál estás haciendo? Es del personaje de Hades. Ah, él está haciendo la armadura de Hades. Sí. Entonces, esa ya voy más de un año. Ah, ¿vas más de un año? Sí, eso lo voy haciendo poco a poco. Porque ¿Eso es para ti o...? No, eso es para un amigo que me ha tenido mucha paciencia. Qué pena con eso. Pero me ha sabido entender. Mi clientela... Tiene que ser muy comprensivo. Sí me logra entender, porque no son trabajos que se hacen de un día para el otro. Como te digo, es en base a la experimentación. Hay trabajos... Vuelve a comentar, por favor, Nadie. Hay trabajos que son, como te digo, que a nivel internacional los trabajan más rápido porque... se basan en un programa para descargar patrones. Te descargas los patrones de armadura, la armas y la pintas y ya tienes listo ya. Yeah. Por ejemplo, habrán visto por ahí Iron Man, que hay por cientos. Entonces eso es lo que hacen, se descargan el archivo y lo imprimen, lo arman. Ahorita le cortaste al cuerno. Lo que voy a hacer en ese momento es, vamos a darle un efecto de curvatura para que el diseño sea más visual. Ya. Este es un pequeño, más o menos, como estos de acá, pero ese es muchas más secciones, ¿no? Este diseño es muy sencillo. Ya. Entonces, vamos a empezar con esto. La facilidad de la pistola de silicón, el pegado instantáneo. Pues ya le hacemos una pequeña curva ya. Ya rompemos a la figura. A la figura en un solo plano. Ahorita le estamos dotando de... De un tercer plano. Yo lo hago en este momento. No sigo ninguna... No sigo ninguna... ¿De manera libre? Sí, de manera libre. No requiere más. En cambio, para figuras más complejas, sí tenemos que... Además, solo estoy haciendo uno, ¿no? Si hiciera el pan, tendría que ser un poco más complejo. Seguir este proceso de mapas con números, con letras, con todas las ayudas posibles para no perdernos. Uh-huh. Y de ahí le cortas y de ahí me imagino que le igualas. O ya queda ahí. Todavía, ya lo vas a ver. Ya lo voy a ver. ¿Ustedes quieren verlo? Yo también. No sean desesperados. Ahí está. Toma siquiera. Le vamos a dar más detalles. Este es un cuerno sencillo. Le vamos a dar texturas. Labrado sería la clase. Mira. Entonces ya tenemos un cuerno distinto, ¿no? Ya está un cuerno distinto. Ahí está. ¿Quieres ver cómo está haciéndolo? Simplemente comunícate con nosotros y conéctate con nosotros a través de la página del K-Dancing World y ahí puedes ver todo lo que está haciendo Pablo en este momento. Puedes ver realmente el arte que tiene en sus manos. Es un arte terriblemente fantástico. ¿Quieres comunicarte con nosotros? Sigue comunicándote a través de la página del K-Dancing World. Nosotros encantados. Pide tu canción favorita. Pide también si es que quieres hacer tu fanfic. Así que ya sabes, quiero hacer tu fanfic. Comunícate con nosotros también a través del K-Dancing World. Ahora Pablo, ya hiciste eso y ahora estás trazando otra línea más, otro patrón más. Sí, esta línea guías, bueno, usamos también colores diferentes para no confundirnos. ¿Para no confundirse? Esas líneas guías me van a servir para el cuerno dividirle en dos sectores. Como tenemos acá, tenemos en superior, tenemos un diseño, una superficie más trabajada, ¿no? Y la inferior es más llana. Es que también los cuernos también hay muchos diseños. Por ejemplo, los cuernos. O sea, hay cuernos y cuernos, más claro. Estos son como cuernos de carnero, sencillo. Pero hay otros cuernos, por ejemplo, los del Onyx, que son como una especie de espiral. Entonces, tú tienes el labrado que le va rodeando hasta abajo. Entonces, eso ya requiere un estudio aún más detallado. Bueno, vamos, mientras Pablo sigue siendo su guía, vamos con algo más de música. Recuerda, quieres ganarte tu orden de consumo para dos personas, lo único que tienes que hacer es escribirnos a la página del K-Dancing World, escribir tu fanfic de 5 párrafos y nosotros encantados. Comuníquense con nosotros, quieres ver cómo Pablo está armando su cuerno, está armando el cuerno, simplemente quieres ver y deleitarte con el trabajo que vino ya. Este es un trabajo que ya lo había hecho él, así que lo único que tienen que hacer es decirnos a qué videojuego pertenece esta, claro, tiene que decirnos a qué videojuego representa justamente la armadura que tenemos acá. Nosotros después vamos a, de entre todas las personas que nos digan de qué, solamente del videojuego, no queremos saber que el personaje, solamente queremos saber de qué videojuego es la máscara, pongámoslo así, que tenemos acá frente a nosotros. Sorteamos y Pablo les entrega algo ya gratis, así, fácil y sencillo. No, Andresito, no cuernos, no son cuernos. Simplemente tienen que escribir y nosotros les entregamos, gracias a Pablo, vamos a entregarles un premio muy especial. Lo único que tienes que hacer, escríbenos y dinos de qué videojuego es esta máscara que tenemos acá y te llevas el premio. Nosotros vamos a con algo más de música, también vamos a ver si es que nos vamos a quienes hacen posible que lleguemos a cada uno de sus lugares todos los días sábados, aquí desde las 4 de la tarde hasta las 6, en Compartiendo K-Pop y más K-Pop. Ahora compartimos cómo arman todos los cosplays, todos los cosplays, cómo arman sus accesorios. Regresamos. Andresito sigue con la boca abierta. Searching for the shadow, is you searching for the shadow?

Bueno, regresamos después de escuchar un poco de música y también de quienes hacen posible que nosotros lleguemos sábado a sábado junto a ustedes. Ahorita Pablo se encuentra ya utilizando otra herramienta. Pablo, nos decías que utilizas un cautín igual reciclable. Sí. Sí, un cautín reciclado. El cautín, para aquellas personas que no saben, básicamente sirve para generar sueldas en electrónica, en el cuando tienen que sacar algún circuito o arreglarte tu televisión, tu radio. La manera de disolver todos esos puntitos que tienen ahí, esos plomos que se llama estaño, lo utilizan el cautín. Pablo consiguió un cautín que no tiene punta y con eso empezó a tallar ahorita ya el cuerpo. Este tallado lo haces de acuerdo a la profundidad que tú quieres darle y todo lo demás, ¿no? Claro, claro. Bueno, este lo hago porque, bueno, este es un diseño que no nos regimos a ninguna foto, pero las fotos y esa idea sí tuve que basarme en la imagen del juego para no pasar. Ya. Este de acá es tiene calibre, más fácil. Entonces, este, mira, ya tenemos una parte ya. Entonces, con el otro, por favor. Sí, con cuidado, ¿no? Que no te vayas a quemar. Pues ya tenemos el diseño que va agarrando más forma. Ya. Igual sigues haciendo con los patrones, ¿no? Sí, todas estas líneas guías nos van a servir, o sea, bastante. Digamos que el diseño original, si yo estuviese basándome en una fotografía, y el diseño original tiene, no sé, unas 10 divisiones. Entonces yo esas 10 divisiones yo las voy a respetar porque es lo que tiene que parecerse al original. Entonces las divisiones que yo marcaría aquí tiene que ser la misma en el otro cuerno, en el cuerno opuesto. Pues por eso trabajamos con códigos de colores también para no confundirnos, porque tenemos muchas, mira, hay muchas líneas. Uh-huh. Así veo, bastantes líneas. Entonces, yo le voy a trazar solo para ejemplificar. Para que no se pierda la para que no pierda la forma. ¿Y esto con qué le pintas? ¿Utilizas qué tipo de material para pintar? ¿Spray, caucho, esmalte? O sea, puedes pintar con lo que más te sientas cómodo. O sea, si quieres hacer algo rápido, tienes que trabajar con las pinturas de agua. Las acrílicas de arte o las de pinturas de casa. Esas tampoco son tóxicas, ¿no? Pero si quieres un trabajo un poquito más elaborado, puedes pintar con esmaltes, con el uso del compresor. ¿Esta con qué pintaste? Este está pintado con la pistola, con el soplete, con para el compresor y todo, sí, con el aerógrafo. Con el aerógrafo está el otro, porque este de aquí, como le ven, ahí está, tiene un acabado más uh-huh. elaborado que el de acá. Entonces, con el aerógrafo está pintada la máscara. Las líneas, sí, de la máscara. Esa está pintada con el aerógrafo. Ya. Con el aerógrafo, pero también podemos hacerlo con el pincel, no hay problema. También puede ser con, claro, pincel. Claro, pero si queremos hacer algún trabajo más llamativo es con el compresor y la pistola, sea el sopleto, sea el... el aerógrafo. A ver. Ya, ahora vamos por otro. Y ahorita vas con otra, con otro cautín. Este cautín sí tiene la punta, y con este cautín vas a hacer más o menos el relieve que tienen los cuernos de acá, ¿no? Sí, vamos a lograr líneas más finas. El otro, como no tenía punto, la punta era redonda, entonces trabajamos un bajo relieve grueso. Este tiene la punta fina, va a ser un bajo relieve más elevado. Ya. Yeah. Mira tú. Y vamos, igual podemos ir controlando la temperatura porque, como te digo, la espuma flex viene por calidades. Esta calidad, la que venden en la papelería, normalmente es más delgada, más suave y se quema con facilidad. Entonces a veces nos toca estar conectando, desconectando para que la temperatura permanezca constante. Sí. Entonces, mira, ya va agarrando, ¿no? Lo que este proceso con la herramienta de Rimmel, la giratoria, nos puede demorar muchísimo tiempo porque estamos trazándole, desgastándole poco a poco. También esta es una sola pasada y ya está. yo de esa forma, como les digo, hice la serpiente que va enrollada en el mango de la del hacha que vieron la vez anterior. Exactamente el mismo proceso, solo que el mismo proceso, pero con más detalles, ¿no? Más detalles. Me decías que tuviste un accidente de trabajo, que por justamente por hacer algo parecido con las cuchillas, te cortaste un dedo o algo así. Bueno, no el dedo completo. Bueno, sí, un buen pedazo del dedo. Pulgar, sí, por... ¿Cómo te dirías? No lo prevení. O sea, me confié. Se me resbaló la cuchilla y se me levantó todo un pedazo, entonces eso me incapacitó esta mano por un buen tiempo. No podía ni doblar el dedo. Y en ese momento me quedó sin sensibilidad ese sector. Gajes del oficio. Sí, hay que tener mucho cuidado. O sea, especialmente en las herramientas cortopunzantes. Que generan, digamos, que generan movimiento, en este caso las que generan calor, toda herramienta que ya, o sea, que trabaja un proceso. Bueno, ¿quieres ver? Podemos, Pablo, un ratito. Miren, aquí está ya hecho con el detalle, está hecho en detalles ya. ¿Qué tal? Ya está hecho con detalles, ya está hecho en detalle todo esto de darle los relieves, ¿no es cierto? ¿Qué te faltaría aquí, Pablo? Bueno, aquí le puedo dar la parte superior. Como están aquellos, son un labrado más profundo, ¿no? En la parte inferior podemos hacer unos labrados más finos para darle más. Para darle más. Efecto, pongámoslo así. Sí. Dale más detalles. Vamos con algo más de música, Andresito, sí. Mientras yo sigo abriendo la boca, realmente. Me han dejado sorprendido. ¿Qué tal? Esta técnica, tú la descubriste solo, autoeducándote. Yo estoy seguro que yo no la descubrí. Eso ya deben. Otras personas lo hicieron, pero. Yo lo empecé a hacer por la necesidad de llegar, recursos. Claro, de llegar a determinada forma. Por ejemplo, como te digo, eso de usar el cautín para darle la figura a la espuma flex. O sea, hay herramientas más adecuadas para eso, igual de calor. Son unos cuchillos y son unos alambres gruesos de niquelina, creo que se llama así el alambre, que tú le das forma. Entonces tú has visto que en los estudios de producción de cine, cuando van a hacer una montaña, no lo hacen con estilete, sino que lo hacen con esas herramientas de calor, que los van tallando de forma más precisa, con base a calor. Es una forma de trabajo más rápida. Mira tú, vamos con algo más de música, Andrés. ¿Quieren comunicarse con nosotros? Simplemente a través del K-Dancing World. Así como suena, K-Dancing World Ecuador, en la página de Facebook. Y pueden escucharnos a través de las 940 AM o si no a través del www.radiocce.com o nuestra aplicación de Play Store, el Radio CCE HD. ¿Quieren vernos en vivo? Pueden comunicarse, casi digo, de hecho ya lo dije. Pueden conectarse con nosotros a través de la página del www.radiocc.com. Ahí abajito ponen la pantalla y ahí está, pueden ver en vivo. Está armando un cuerno ahorita y está dando los toques de la parte de abajo del cuerno. Aquí tenemos dos cuernos y la máscara. Para quieren ganarse una sorpresa gracias a Pablo, lo único que tienen que hacer es escribirnos y decirnos a qué juego pertenece esta máscara. De todas las respuestas que recibamos, vamos a hacer un pequeño sorteo. Este sorteo lo realizaremos y ustedes se ganarán un premio gracias a Pablo. Así que ya saben, lo único que tienen que hacer es eso. Pablo, nos decías que después de que escuchemos la música, vamos a conversar contigo. También tenías una exposición. Vas a hablar de una exposición, vas a hablar también de dónde te pueden encontrar, dónde pueden ver tus trabajos. Así que compartan con nosotros este espacio, este tiempo. Nosotros regresamos. Vamos con algo más de música, Andrés. Andrés, estás tal y cual estoy yo, abierto la boca. Así de simple, abiertos la boca viendo el arte de Pablo, aquí en vivo, a través de los 940M, aquí, a través de Compartiendo K-Pop y Más K-Pop. ¡Suscríbete al canal! volvemos y nuestro querido amigo Pablo está haciendo ya la lo contrario, ¿no? Estás haciendo los van a ser el cuerno del otro lado. Claro. Entonces, de aquí lo único que tienes que hacer que es invertirle la posición al dibujado o haces la misma posición de dibujado. Claro, es lo opuesto, pues, porque es la imagen espejada. Ya. Entonces, bueno, el otro le hicimos como que nos aceleramos. Teníamos que trabajar mejor los dos a la vez para ir tomando los datos, las líneas, o sea, para guiarnos con números, letras, para que el espejado sea el correcto. Ya. Pues ahora vamos a improvisar, vamos a tratar de sacar los simétricos sin sacar las regletas y números. Sí, porque es que este es un diseño sencillo. Esto es no requerimos o sea, tantas guías. En cambio, esa parte es rápida, pero porque es un diseño sencillo. En cambio ese fue tu niño consentido. Sí, este es el trabajo, claro, el ingreso a lo del cosplay, aunque bueno, maquetas como tuyo, claro, porque este es tuyo, a tu medida, a tu forma, a tu gusto, no tanto a tu gusto, sino en el hecho de trabajo me refiero, porque básicamente tú te llevaste los patrones del videojuego que querías, del personaje del videojuego que querías representar, que para recordarles a ustedes, lo único que tienen que hacer es decirnos a qué juego pertenece esta máscara que estamos aquí, la primera máscara que hizo Pablo, su niña mimada, pongámoslo así, y ustedes se pueden llevar un premio o un regalo gracias a él. Así que todas las personas que quieran escribir, escriban y digan simple y sencillamente cuál es el videojuego. Pablo ya lo mencionó en dos ocasiones ya, así que cuál es el videojuego que está representando este personaje, la máscara de este personaje que está aquí, y ustedes se llevan un premio, así de fácil, así de sencillo. También queremos decirles a todos ustedes que pueden ingresar y ganarse una orden de consumo para dos personas haciendo simplemente un fanfic. Haces el fanfic y nada más. Y así, un fanfic de 5 párrafos y te llevas una orden de consumo para dos personas gracias a las cortinas de Don Jimmy ahí en el Mercado Central desde 1953, una tradición. ¿Cómo no recordar cuando el Mercado Central todavía no estaba remodelado ahí en la esquinita? Pablo, ¿has comido esas corvinas? No he tenido la oportunidad, pero sí he escuchado en algunos programas la promoción, se ve que es un... Sí, yo este día jueves estuve por ahí visitando estaba disfrutando de mi última corvina, por motivos de salud, por mi última corvina, así que lo último que pude haber hecho es ir a disfrutar de este galardón. Entonces lo único que tienen que hacer es entrar al Mercado Central, ven ahí un letrero que dice las corvinas de Don Jimmy, no se confundan, son el escudo y el letrerito azul con celeste. Ahí dice las tradicionales y auténticas corvinas de Don Jimmy desde 1953. Lo mejor que puedes hacer. Tienen un food truck. ¿Este food truck dónde estará? No sé dónde está. ¿Sigue en Cumbayá? Creo que está en Cumbayá todavía este food truck. Si no está en Cumbayá, pues ya vamos a ver de dónde se encuentra. Pero tienen un food truck. Un saludo especial a nuestra querida amiga Patricia Gordón, que la próxima semana nos estará acompañando también. Muchísimas gracias. No, la próxima semana. Estoy pensando en otra cosa. Bueno, vamos a seguir adelante. Me decías, Pablo, que tenías una exposición o ibas a participar en una exposición. Coméntanos un poquito acerca de ello. Ya, el evento en el que me pasaron la cordial invitación de Ichiban, el Ichiban Fest, es el segundo evento más de mayor longevidad de aquí de Quito. Ya es su octava edición. Entonces, la agrupación Ichiban tiene mucha experiencia en el evento. Precisamente en uno de los eventos de Ichiban en el que debutamos en el Costa y allá en el 2010. Ellos realizan dos eventos al año. Yo soy para marzo, entonces suelen presentar siempre a personas que tienen su trayectoria que mucho tu trabajo a la gente. Muchos amigos se han presentado, esta vez me invitaron a mí. Pensaba presentarme ahí de forma rimbombante con todos los juguetes, pero el trabajo, tú sabes, las deudas, uno no vive gratis. Entonces no me permiten hacer más. Máximo tuve el tiempo de acomodarle. Esta máscara se ve muy bien porque la rediseñé. O sea, le hice un mejores acabados, le hice modificaciones, repintado. Y aún falta pintar más los cuernos todavía. Por eso estoy, mira, estoy con las manos de pintura, porque eso lo vengo haciendo ahí en la mañana, todo lo que pude hacer. Pero voy a presentar muchos de los trabajos que he elaborado. Algunas personas de Guayaquil me los van a enviar de allá, me los van a prestar. Contactos de aquí, de Quito, igual me los van a prestar para ese evento. El Ichiban Fest tendrá la duración desde el 22 al 26 de este mes. Pues tú vas a participar ahí exponiendo todos los trabajos que... No todos, los que alcance, porque tengo que entregar algunos todavía están en proceso y otros que yo me supongo que ya están un poco dañados y no me va a alcanzar el tiempo para acomodarles, lamentablemente, pero sí voy a presentar la mayoría en todo caso y espero presentar los mejores trabajos que tengo en mi carpeta. No son míos, no, todos me los van a prestar. De hecho son tuyos, son tus creaciones, son tus elaboraciones, lógicamente que están ahora ya en manos de quienes te lo pidieron hacer, pero en cierta forma son tuyos, ¿no? Entonces tú vas a exponer todo esto. Y contactos, por ejemplo, si alguien quiere ir allá y decir, oye, a mí me está gustando lo que está haciendo el Pablo, ¿cómo me contacto con, él o cómo puedo hacer yo para tener algo de mi cosplay que me he elaborado por él? Ya, bueno, parece bien, obviamente tendré que llevar tarjetas de presentación, ¿no? Pero, bueno, en este caso les comparto mi página de Facebook, que es por donde se maneja hoy por hoy mucho de la publicidad. Me pueden encontrar con mi nombre, que es Pablo Israel Santa Cruz. Le escriben de esa forma y salgo yo en mi taller. O si no, en facebook.com/dibujospinturas. Dibujos Pinturas Unido. De esa forma me pueden contactar especialmente, no, digamos no mucho para los trabajos de cosplay, porque no los hago todos los que me llegan, no los hago porque no me alcanza el tiempo, es demasiado. Eso de los accesorios para cosplay no es un negocio, es un hobby. Obviamente que no los obsequio, ¿no? Pero sí, esto viene a ser la parte del hobby, porque a mí me entusiasma bastante. No es lo mismo que hacer la misma maqueta de las células, que ya lo voy haciendo, la misma maqueta de las ollas, la clásica de las ollas, la estructura del ADN. ¿Ya? Lo que quiero llegar en el evento, este día también, es hacia las personas, a los chicos que están estudiando en el colegio o en la universidad, que van a hacer las maquetas de anatomía, de todo ese tipo. Entonces ese es mi trabajo normal es las maquetas, los retratos y los murales. Yo me desempeño en todo eso. Esto de acá es algo adicional. Ese día también espero exponer algunos retratos y maquetas didácticas para llegar al público que deseo, porque en esa comunidad hay personas muy jóvenes que seguramente les envían sus trabajos de los colegios, pero no saben cómo hacer. Esa es una de las fallas del... ¿Tú das talleres? Talleres no me lo han propuesto nunca, de maquetas. Lo que sí doy clases de dibujo particular. Eso sí lo veo. Ambas. Normalmente en vacaciones me suelen contratar para el chico que se quedó a supletorio. El chico que se quedó a supletorio. Sí, porque tú sabes que todos somos aparentes para algo, pero se nos dificulta un poco en otro campo, ¿no? Entonces uh-huh. el uso del compás, el uso de la escuadra, como que no se les da mucho. Entonces uno intenta mostrarles la forma práctica, porque lo mío, yo más que nada te puedo dictar un taller de forma práctica, porque lo mío no es teórico, porque yo lo que yo sé ha sido en base a la experiencia. Entonces, por palabras casi que no se puede. Lógico que sí. Bueno, Pablo ya tiene hecho aquí una partecita ya del otro cuerno. Nosotros vamos con algo más de música, Andresito. Vamos con algo más de música, vamos a ponerle más música. Vamos a darle tiempo a Pablo de que trabaje a full, porque ya se nos viene la última media hora. Sí la armamos en media hora, ¿no? Sí, la armamos en media hora, dice Pablo. Comuníquese con nosotros a través del K-Dancing World Ecuador y simplemente díganos cuál es el videojuego que está aquí, la máscara de uno de sus personajes. ¿Cuál es? Y nosotros, encantados de la vida, les damos un regalo gracias a Pablo. De todas las personas que nos escriban, nosotros les damos un regalo gracias a Pablo. Ahí está el cuerno, ya está. Mira, ya está. ¿No es cierto? Andresito ya te hizo los dos. Al paso. ¿No es cierto? Y comuníquense con nosotros. ¿Quieren ver cómo Pablo está armando los cuernos? ¿O cómo está diseñándolos? Simplemente comuníquense y conéctense con nosotros a través del www.radiocce.com. Se nos escriben a través del radiocce.com, nos ponen en vivo y simplemente, así de fácil y sencillo, nos pueden encontrar, nos pueden decir cómo poder hacer. Y nos dicen cómo los está haciendo, nos dicen cómo les gustó, cómo les pareció. Y también vamos a hablar después un poco más con Pablo ya de todos los trabajos que él hace. Así de fácil, así de sencillo, ya pueden hacerlo, ya pueden saberlo, ya pueden decir cómo quieren sus cuernos, cómo quieren su cosplay. Pueden pedirle a Pablo, ¿cierto, Pablo? Sí, cuernos podemos. Cuernos para todo compromiso social. Unos cuernos para todo compromiso social. Sobrina, ya te duermes. No, estás bien. ¿Tú le haces? ¿O no? Al arte, no. O sea, tú solamente sirves de modelo, sirves de conejillo de indias, Pablo. Ella, bueno, mi sobrina, hasta mi mamá, a mi papá, algunas veces les he pedido ayuda, porque cuando hay mucho trabajo. Entonces, a lo básico, ¿no? Es pegar por ahí, de alguna maqueta pegar letras de fondo. Porque eso no requiere mucha complejidad, ¿no? Es una ayuda, es fundamental cuando ya se te viene tiempo encima. Así que bueno, ya saben, listo. Nosotros vamos con algo más de música. Vamos a conectarnos con ustedes a través de los 940M. Vamos a conectarnos a través del www.radiocce.com o si no, a través del Radio CCE HD en vivo, armando unos cuernos. Así que ya sabes, quieres ganarte un regalo especial gracias a Pablo, lo único que tienes que hacer es escribirnos y decirnos a qué máscara, esta máscara, de qué, no puedo decir ni siquiera del personaje, sino de qué videojuego es esta máscara, nada más. Simplemente nos dices de qué videojuego es, nos escriben y entre todas las personas que nos escriben y nos digan de qué videojuego es, nosotros les entregamos un regalo gracias, no nosotros, de hecho Pablo les entrega un regalo gracias a él. Así que ya saben, comuníquense con nosotros a través del K-Dancing World. K-Dancing World, escríbanos, pídanos sus canciones. No te olvides también que estamos con el fanfic en dos semanas tienes para escribir el fanfic de 5 párrafos. Nosotros te regalamos una orden de consumo, así de fácil, así de sencillo. Y nosotros le seguimos y le vamos a dar, vamos a cogerles a esos dos ahí adentro, vamos a darle play en este momento y regresamos enseguidita. Do you know what I'm talking about? No podemos mandarle ahorita, está justo abierto la boca, ve aquí. Bueno, volvemos. Ya se nos quedan los últimos 20 minutos. Pablo, me decías que también que estabas pintando murales. Pintas murales. Decías que tienes que pintar unos dos cubos de 4 metros. Cuéntanos, ¿cómo haces eso? O sea, 4 metros, imagínate. No es esto, no son los artículos para cosas, pero... reales. Es retratista, muralista y maquetista. He pintado murales de diversos diseños, según lo que pide el cliente, ¿no? En este caso, debo pintar unos 3 escudos en una pared de 4 metros. Precisamente, por ejemplo, en eso también tú vas aprendiendo técnicas para agilizar tu trabajo. Yo en un principio pintaba los murales para ampliar un dibujo, y yo con cuadrículas yo salía a pasar, o sea, si le voy a pasar en una pared de 4 metros igual de altura, yo tomaba el trabajo de pasar línea por línea con lápiz, con una madera larga, línea por línea. Entonces, solo en hacer las cuadrículas ya te llevaba muchísimo tiempo. En un momento se me ocurrió trazarle con hilo. Simplemente le tomo las medidas y le hago la cuadrícula con puro hilo. Entonces, lo que antes me demoraba hasta muchísimo tiempo, y ya con el hilo ya era cuestión de minutos. Algo así como utilizan los maestros de albañilería, lo que dicen la timbrada. ¿Qué con la plomada? No, ahí los maestros cogen, ¿no es cierto? Cogen con una como hilito que dice que tiene dentro, ni sé qué polvito, y solamente le cogen, le golpean y queda la línea marcada. No, yo lo que hago es, digamos que la pared que va dividida en, digamos, en 100 unidades ya. Entonces, 10 en cuatro, en los cuatro lados le dividimos y le paso con hilo. O sea, hago pedacitos de cinta máquina y le voy pegando pedacito por en cada una de las señales. Como te digo, antes yo cada señal la pasaba con a mano, con un lápiz, con mira, ya, con te, una ya, regla. Te, ya te doy otra técnica, ojalá te sirva. Los maestros albañiles, por lo general, tienen una como caoba, creo que se llama. Pero le dicen caoba, ya. Pero es como un tarrito donde tienen una piola que adentro tienen un polvo, que es como de lápiz mismo. Entonces ellos cogen y le ponen la extremo, la altura de un extremo, cogen la otra altura del extremo, le amarran, le alan un poquito, le sueltan y ¡chup! Queda la línea pintada en la pared. Mira, no me la sabía para nada. Con eso dicen que están timbrando, y así utilizan para hacer las divisiones, inclusive de pinturas. Ya. Ellos le cogen, le ponen el extremo de un lado, del extremo del otro lado, miden los dos lados, cogen, alan un poquito, ¡tac! Sueltan y queda la línea pintada. Ya. Y esto venden en el Kibibe. Ya para le tengo otra técnica, así que el retrato no sale gratis. Este casco ya es mío por la asesoría. ¿No es cierto? No, pero mira que la tecnología. Hoy ya tú puedes hacer esas líneas, ya no ni con hilo ni con ese polvo, sino que compras niveles que te vienen con luz láser. Claro. Entonces, mira, cada vez hay... cada vez van más. Pero nosotros, como somos de lo criollo, entonces con la timbrada del maestrito. Pero en cambio, eso no te sirve para una pared con curvas, con curvatura o con desniveles. No. Sí, entonces, ahí tienes que ingeniarte la... O sea, verle has matado mi asesoría, Pablo. ¿Mm? Acabas de matar mi asesoría. Bueno, vamos. Pablo, yéndonos a los costos, más o menos así a grosso modo, si tú tuvieras que ponerle un precio a esta calavera que está aquí, ¿cuánto le pondrías? Si es esa misma, yo simplemente le sacaría el molde, ¿no? Pero si tengo que hacerle a la medida, por ejemplo, al compañero que no le alcanzó, tendría que a él hacerle una completamente nueva. Yo le estaría dejando en mínimo 150. En lo mínimo, porque... Bueno, digamos porque aquí ya nos hicimos conocidos, pero si se trata de alguien que... Que no conoce. No conozco para nada, no me voy a matar. Arriesgar. Estaba por eso, y la mayoría de trabajos que yo los hago es ya con la misma gente. Por ejemplo, con Sofi, que ya nos conocemos hace un buen tiempo. Pero más o menos un trabajo tuyo, ¿cuánto redondea? ¿150, 200? De acuerdo, lógicamente, a la complejidad, ¿no? Ya. Va, sí, por 100, por 100 los que últimamente he hecho. El más económico fue de 80. Pero de ahí menos de eso, no. En todo caso, si me enviaran a hacer unos cuernos así sencillos, sí te dejo en los 20. No sé, hasta 15 también creo, pero... Si quieres más complejo, no, prefiero, como digo, si me voy a pasar días sin dormir, si voy a gastar y a invertir tanto en materiales, prefiero o sea, por alguien que conozco, porque no es que, como digo, no es negocio. Fuese negocios, por ejemplo, si yo a esa máscara le sacara unas 100 réplicas, el molde, entonces ya me facilita hacer eso. Como si se hace en otros países. Eso es un negocio, pero en otros países, mira, porque hay personas prácticamente profesionales que hacen. O sea, sale el anime nuevo y enseguida ya te saquen el anime. Por ejemplo, la tijera, esa tijera grandota que era de ese anime. No sé si lo vieron, no me acuerdo cómo se llama. No. ¿Para qué? No me acuerdo, no lo recuerdo cómo se llama, pero era una tijera gigante que la chica la usaba como espada. Entonces, ese anime es tan popular que muchas personas quieren ese accesorio. Entonces, ahí sí es negocio, porque tú tienes la matriz y vendes las copias. Eso sí es negocio. Yo estoy vendiendo los prototipos. El prototipo es el que cuesta tiempo y el que cuesta ingenio. No puedes vender prototipos. Lógico. Bueno, vamos con algo más de música ya para entrar en el último espacio, en la recta final de nuestro programa. Nosotros seguimos abriendo la boca, realmente seguimos aquí abriendo la boca de todo lo que hace Pablo. Pablo, para que después nos digas qué otra cosa. Ya. Porque dices que estás armando una armadura de los Caballeros del Zodiaco, vamos a hablar un poquito de eso ya. Y yo me compro una. Ven comprando dos para llevar. Por Dios, dos para llevar. Volvemos. Oh. Bueno, vamos ya en la recta final. Me decías, mi estimado Pablo, que básicamente ya está acabado. Ya acabó los dos cuartos. Mira tú. Me decías que este es el primer paso, que cada paso podemos irlo tecnificando más. Podemos pasar de esto del espuma flex, podemos pasar a la fibra de vidrio. Estabas mencionando que había la fibra o el plástico termomoldeable, ¿no es cierto? Sí. Ese me decías que es para justamente para... que utilizan ya los cosplays que hacen, o sea, los cosplays ya de alto calado, pongámoslo así. Ah, sí, manejamos calidades distintas, de acuerdo al gusto, al presupuesto. Y al gusto económico de cada persona. Claro, si tú te quieres algo, pero lo mejor, entonces vas a invertir bastante. Eso de aquí es básico nomás. Como te digo, en otros países hay mejores materiales. Aquí... lo máximo que tenemos es la fibra de vidrio, que requiere un proceso muy engorroso. No es aconsejable para ese tipo de cosas. Pero en otros países disponemos de resinas mejores, más livianas y más duras. El mismo Worbla, recubrimientos, no sé si hay un material que es un simple spray. Tú le pasas el spray y eso se te vuelve como piedra. En el video, no sé si has visto alguna vez en muchas páginas, hay ese proceso que toma un vaso de plástico, le haces un recubrimiento y le pasas el auto por encima y queda entero. Entonces imagínate, tú que sales de primer nivel adquiere esos materiales, ¿no? Pero debes tener un presupuesto muy alto. Esto de acá es un material más casero. Mira, aquí tenemos los cuernos. Aquí tenemos los cuernos que ya son espejados. El uno, la curvatura es en el sentido antihorario. A ver, ese sería sentido horario. Horario. En ese sentido, y el otro es antihorario. Hacia este otro lado. Ajá. Ya tenemos los cuernos terminados. Pues aquí simplemente le podemos poner a la modelo. Acá tenemos que, en la base tenemos que darle una curvatura, ¿no? De acuerdo a la base que vamos a usar para que se apoye. Entonces ya a este trabajo nosotros tenemos que endurecer, porque la espuma flex así nomás es muy débil. Tenemos a la mano, tenemos algunas técnicas. El básico es el proceso de cartapesta y enduido. El catapesta es el recubrimiento con papel engomado. Nosotros le podemos cubrir toda la figura con de preferencia servilletas, pedacitos de servilletas con la goma y le vamos dando la forma. Aquí tipo llama. Art Attack. Sí, exacto. Tipo Art Attack. Para sellar la espuma flex. Una vez que tenemos sellado eso, podemos pasar al proceso del enduido. El enduido es un recubrimiento. Por ejemplo, el recubrimiento que usamos nosotros para tapar algún huequito de la pared. La masa... tiene algunos nombres, ¿no? La masa corrida. La masa corrida, claro, tiene... a ver... se me van los nombres, pero... Bueno. Es la masilla corrida, el estuco... Exacto. Y todas esas cosas. Entonces, ¿verdad? Claro, nosotros... a veces tenemos que diluirle con un poco de agua para con el pincel aplicarle, ¿no? Ese es el enduido. Hay muchas calidades de recubrimiento. En este caso, yo utilizo, por ejemplo, en estos cuernos que son más elaborados, más tienen un detalle mejor que esos, mira, que son simplemente con curvas. Ese solo está con catapesta y enduido. No, porque no tuve tiempo para más. En cambio, esto de aquí tiene un otro proceso que se llama piel. La piel es un proceso que se utiliza en la escultura para abaratar costos. Cuando tú modelas una figura, un Hulk ya, de plastilina, pero como aquí no disponemos de esas masillas espectaculares que hay en todos lados, podemos usar la masilla, la rally, la epóxica. ¿Ya? Le aplanamos, no me traje para mostrarte, pero nosotros le aplanamos con un rodillo y le vamos recubriendo a la figura como piel, su propio nombre lo dice. y al final nos va a quedar como piedra. En este caso yo no sé eso porque es muy caro y muy, muy duro. Este tiene un recubrimiento de arcilla, de papel, que es un nombre, que es el nombre real, pero aquí como nombre comercial lo encontramos como pasta La Hobby o La Das, que vas a encontrar en cualquier papelería, ¿no? Igual la planas y le vas recubriendo completamente. Esa pasta es súper suave de lijar. O sea, tú mismo con un par de herramientas, esteques para escultura, tú ya les das las formas. Entonces es un trabajo liviano. Y por último viene el pintado. Claro, y por último es el pintado, que dependiendo de tu tiempo, dependiendo del trabajo, lo puedes hacer, como te digo, solo con pinceles, o lo puedes hacer con aerógrafo. La pintada ya es casi que lo más sencillo del trabajo. La clave es el refuerzo que le damos a la espuma flex, porque nosotros podemos hacer maravilla, pero se nos va a romper. Entonces nos tomamos el trabajo, como te digo, de cubrirle con papel, con la masilla que tú tengas, puedes hacerle 100% con fibra de vidrio esto, pero a un costo de tiempo muy alto. Y básicamente es eso, la frase típica, básicamente. Mira tú. Mi estimado Pablo, un gustazo tenerte aquí. Realmente nos has dejado asombrados de todo lo que sabes hacer, de todas las técnicas que utilizas, de todos los materiales que utilizas, que realmente son materiales que podemos encontrar en la casa, ¿no? Podemos utilizarlo. Claro, para diseños como este, que es un diseño básico. Tú haces de esta forma, haces, como te digo, las maquetas, la maqueta de la estructura del corazón, la estructura de célula, pero si ya quieres un trabajo, una espada, como te digo, un hacha como el que presentamos aquella vez con Sofi, entonces ya ese ya requiere un trabajo complejo. Eso no te lo puedo mostrar en dos horas. Es imposible. Listo. Tenemos el trabajo acá y tenemos lo que tienen que hacer ustedes, el trabajo terminado. Lo único que tienen que hacer ustedes para ganarse un regalo, gracias a Pablo, es escribirnos y decirnos a qué máscara está aquí. Que es un personaje de un videojuego. Lo único que tienen que decirnos es el videojuego en el que está esta máscara. Y ustedes se ganan simplemente un regalo, gracias a Pablo. Vamos a sortearlo de todas las personas que nos han escrito, de todas las personas que nos escriban. Vamos a sortear este regalo. Simplemente sorteamos este regalo y ustedes se pueden ganar. Así de simple. Pablo, muchísimas gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación. Realmente nos dejas asombrado. Aquí en Ecuador hay arte y mucho arte. Pueden escribirnos también el fanfic. Así no se olviden del fanfic. Tienen 12 semanas para escribir el fanfic y se llevan una orden de consumo para dos personas. Así que, Pablo, muchísimas gracias. Ya. Te vemos en el próximo mes, en este mes, en esta exposición que vas a tener, gracias a Lichivan. Y nosotros nos despedimos, y si tienes algún saludo, algún mensaje, un último mensaje. Quisiera que aclares cuál es el regalo, porque no va a ser la máscara. No, el regalo no es la máscara, no se emocione. La máscara no le entró al Andresito, entonces no. El regalo es un retrato, ¿no es cierto? Sí. Vamos a hacer un retrato de la persona o de las personas que nos escriban. Si es que es en pareja, pueden ser en pareja. Sí, bueno, hasta ahí nomás llegamos, pero ya. Nomás de una pareja. Listo, vamos a hacer un retrato de alguien que de la persona que escriba y de la persona que responda correctamente. Pablo va a entregarles un retrato de sus manos, elaborado de sus manos, así que ya saben, escriban, todavía tienen un poquitín más de tiempo, nosotros vamos a darles un poquitín más de tiempo. Vamos a montar la foto, está subida, ¿no es cierto? Las fotos están subidas del personaje. Vamos a subir las fotos para que ustedes lo reconozcan, si ustedes no pudieron verlo a través del www.radiocc.com. Vamos a subir la foto en la página del Face para que ustedes vean y que nos digan de qué videojuego estamos presentando. Pablo, muchísimas gracias por acompañarnos. Un gustazo tenerte aquí, esperamos que no sea ni la primera ni la última vez. Y yo quiero una armadura de los Caballeros del Zodíaco. No hay más. Ya, a ustedes los espero ahí en el... ¿Dónde está? ¿Dónde está ubicado? Bueno, mi taller es pequeño. A mí me ubican solo por las redes sociales, ¿no? Pero si quieren ver esos trabajos, los mejores... la mayoría de los trabajos que he elaborado pueden acudir, pueden verlo en vivo, porque en foto tú no la aprecias como es en la realidad. Entonces, del 22 al 26 en la Universidad Católica, en el evento Ichiban Fest, estaremos presentes ahí. A los amigos que se quieran acercar, con mucho gusto, y si eres estudiante y no sabes cómo hacer tu maqueta. También. Entonces yo estoy ahí. Así que listo, Pablo, muchísimas gracias, un gustazo enorme tenerte por aquí. Andresito, nos vemos el próximo sábado. ¿Qué tal el programa? Chévere. Una máquina, ¿no es cierto? Listo, nos vemos. Sobrina, un gusto tenerte por aquí también. Ahí está la modelo, también ha venido. Listo, muchísimas gracias. Nos despedimos. Nos vemos el próximo sábado a las 4 de la tarde. No te olvides, a las 4 de la tarde tenemos otra cita más acá con el mundo del K-pop y más K-pop. Compartiendo tu espacio, nuestro espacio. Tu mundo, nuestro mundo. Nos vemos. Chau. Se acabó la hora de compartir K-pop y más K-pop. Pero nos vemos el próximo sábado a la misma hora en el mundo de los fandoms, dance covers, en tu espacio, nuestro espacio. Te esperamos.